Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz. En Andalucía la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llega la Navidad. Nuestra Navidad. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, a este contenido tan especial, tan navideño. Yo creo que había que empezar así, con un homenaje a mi tierra, a mi Andalucía, a Canal Sur y a ese villancico que nos ha acompañado a todos los que somos de allí. Pero vamos, porque además ese villancico tiene una historia muy particular. La versión que hemos escuchado, no sé si es del 94, 96, de los años 90. 10 años después, en el 2004, tuvo una versión como un remake, le hicieron a la propia canción. Ya la producción la cuidaron un poquito más, no dejaron a esa niña sola. Y durante muchísimos años siempre había un artista invitado que ese año se pasaba y adaptaba y hacía un cover de ese villancico a Pasión Vega, a Rosa López, a un montón de artistas. Y bueno, pues quería empezar así. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de nuestra Navidad en Canal Sur y en el Batallón Pluto. Así que espero que lo disfrutéis calentitos en vuestra casa, con vuestro chocolate caliente, con la mantita por encima, mirando las luces del árbol de Navidad. Si tenéis puesto el árbol de Navidad, porque creo que esto ya va a ser motivo de debate nada más empezar este episodio tan especial. Pero para ello, quiero darle la bienvenida aquí a los elfos que se han venido a pasar, a dar los regalos. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Joder, acabas de decir lo de elfo y se me ha venido a la mente completamente el anuncio de mi padre. Ay, es un elfo. No. Empezamos muy mal, Sergio. Empezamos muy mal, no lo soporto. Demasiado. Y además, el año pasado era creo que mi padre es un elfo, sí. Y ahora como que lo han adaptado y es todo el mundo puede ser un elfo, no solo mi padre. Ay, Dios mío. Nos comen, sí. Pero bueno, que vamos a empezar ya diciendo las cosas como son, porque aquí no todo es idílico. A ti esto de la Navidad creo que mucho no te gusta. Pues yo creo que vamos a tener, porque en la previa se ha notado un poco, que vamos a tener como dos bandos enfrentados, ¿no? Yo pertenezco al bando de pequeño me gustaba más, ahora como que le he perdido un poco ya el toque, ¿no? La magia esa, como que ya la adultez, no sé. Ya no la siento como antes, quizá. No hay tanta ilusión. Lo veo algo bueno. Es bonito para reunirse con la familia, pero más allá de eso, no vivo las fiestas más allá de lo normal. Hay como una magia un poco impostada, ¿no? Todos queremos creer en algo que sabemos que es ilusorio. Pero bueno. Eso luego lo vamos a tratar. Voy a seguir dando la bienvenida a los compañeros. También está Treides, que creo que también viene imbuido por ese espíritu navideño. Lo estoy intentando, ¿vale? yo lo intento. No, me pasa un poco como Aitor. A mí la Navidad me parece bien, no reniego de ella y de hecho la celebro, la disfruto y me encanta el coger y ver a la familia en Navidad y la cena con todo el mundo y cosas de esas. Pero es verdad que, por supuesto, se disfrutaba mucho más cuando era pequeño. Y ahora, pues, a veces me encuentro con que de repente ya es Navidad y en vez de estar esperándola, ¿sabes? Ya, bueno, hoy vamos a hablarlo, ¿eh? Porque entiendo también esa sensación de añoranza, de melancolía, de nostalgia, de cuando todo era un poco más fácil en nuestras vidas y esa sensación de reunirnos con toda la familia y posiblemente pues ya no están todos, ¿no? Eso nos pasa absolutamente a todos. Pero bueno, vamos a ver también el lado positivo, el negativo, todas esas cosas, pero Atreides, es que creo que todavía no has puesto el árbol de Navidad. No, digo yo que esta semana pondremos la decoración, pero el árbol de Navidad no es mucho problema, es que vamos a cambiar de árbol este año, lo hemos decidido, vamos a poner otro y estamos buscando cuál. Pues como no te des prisa. Acompañando 16 años. No, hombre, comprar un árbol de Navidad tampoco lo es tan complicado, ¿sabes? Al final coges, vas o lo pides o vas a una tienda. Como no puedo poner un árbol de verdad, porque si meto un abeto en casa, salimos nosotros, porque no entra, pues es un árbol nada normal, pues yo que sé, que mide unos 50 o una cosa así, ni muy grande ni muy pequeño, y donde luego al final pues poner los regalos y eso. Así que supongo que esta semana lo haremos. Más problema tengo con el Belén que con el árbol de Navidad. ¿Tú eres más de, eres más de Belén que de árbol? Sí, a mí los Belénes me encantan, sobre todo porque en el árbol no tiene sentido, pero poner un Belén con un dragón mola muchísimo. Bueno, no me dejan, ¿vale? Pero yo quiero desde hace años. Claro, es tu versión del Belén, ¿no? Un claro. Poco de ciencia ficción. Sí, pues como la historia del Belén. O sea, te lo he puesto, vamos, a tiro. Bastante abotando me lo has puesto. Pero bueno, me parece genial. Yo el árbol de Navidad, es que el que tenemos en mi casa, llevaba como 20 años. Es un árbol muy grande, precioso, pero claro, el tener que montarlo año sí, año también. Al final lo hacía yo solo. Todo el mundo se quedaba mirando, les gustaba cómo estaba montado, pero lo tenía que montar yo. Y ya este año, precisamente este 2020, hemos dicho, mira, tiramos el árbol porque ya se le caían las hojas, estaba ya el pobre, vamos, deshilachado. Y hemos comprado uno más pequeñito, porque hemos dicho, ¿para qué queremos un árbol tan grande? Si luego tienes que montarlo, quitarlo, y es para la cosa de estas fiestas. Así que así se ha quedado. Y el Belén, bueno, nosotros hay muchas versiones del Belén. El Belén completo, con todo el lore, con el niño cagando, con el que está sacando agua del pozo. Y luego está como el núcleo, ¿no? Que solamente es el portal de Belén, vamos. Sin DLCs, ¿no? Sin DLCs, el establo, DLCs. El propio establo, con el niño naciendo. Yo solamente monto el core. Yo también. Vale, digo, vale. A mí me encantaría hacer un diorama de esos que coja todo el salón y esas cosas, sí. Pero resulta que aquí las opiniones son al 50% y el voto ganador lo tiene el presidente y no soy yo. Así que definitivamente no me dejan hacer todo eso, pero en cambio tenemos un Belén muy bonito que es el core y que además tiene una fuentecita con agua que... Sí, pero suena mejor que lo que es. Solamente se activa si vibra la cosa, ¿sabes? En vez de estar activada todo el rato, tienes que dar un golpecito para que coja y empiece a funcionar el motor. Bueno, ahorras electricidad. Sí, la pila, pero da un poco de pena, la verdad. Pero bueno, pero es muy bonito. Oh, yo nada más que un año mi padre, no sé, montó una parafernalia para que hubiese agua de verdad cayendo con un río y ya no lo volvió a hacer. Dijo, esto es un caos. Y al final te hartas de trabajar, que es que eso es lo peor de estas fiestas, en lugar de disfrutar. Pero bueno, quiero darle la bienvenida también a Sofía, que creo que ella sí que está del team navideño. Sí, sí. Soy Team Navidad, pero también es por cuestiones de que mi cumpleaños es el día 29 de diciembre. Ah, entonces, mira. Yo siempre es como que psicológicamente al final este tipo de cosas te marcan y es como que, claro, tienes muchas fiestas, muchos regalos, muchas cosas muy guays, ¿no? Y era como el 24, el 25, luego Reyes, luego mi cumpleaños antes de Reyes y tal. Y no sé, yo las he vivido con muchas ganas. Sí, es verdad que, no sé si os pasa también a vosotros que... La verdad que el tema familiar, como que antes te juntabas y te juntabas como con las personas como que querías más y todo el rollo, pero a mí, por desgracia, es como que poco a poco me he ido quedando con familiares que, o sea, que ya no puedes reunirte tanto porque los familiares ya te vas llevando peor. Es como que pierdes ese núcleo como de gente buena, que sean a lo mejor tus abuelos o algo así, y al perder a los abuelos es como que se deshace un poco más los vínculos, o gente que se divorcia y tal, y es como, vaya, al final son otras navidades, y ya pues el núcleo es más reducido, en plan, mis padres, mi hermana, su novio, y ya está, ¿no? Que, sí, que al final sí, es lo importante, sí. Porque es tu familia de verdad. Eso es, porque también aquí hay mucha, bueno, mucha hipocresía, ¿eh? El tener que juntarte con familiares que a lo mejor no has visto en todo el año, los dos besos, anda, qué de tiempo, y luego en realidad te importa muy poco. Yo en mi casa, fíjate que salió la noticia de, no, solamente 6 personas por casa. A nosotros nos da igual, porque llevamos ya mucho tiempo que los que somos pues igual que tú, mis padres, mis hermanos y poquito más, ¿eh? O sea que tampoco lo vamos claro. a notar. Luego el core. El core, claro, aquí. El core. Así. Lo que yo no sé, Sofía, teniendo tu cumpleaños en esas fiestas, imagino que te habrán hecho la jugada de, no, pues este regalo te lo quitamos de los Reyes y te lo damos en tu cumpleaños, o al revés. Al revés, al revés. Yo es que he sido una niña más mimada, sí. Yo... Eso es de verdad, que mi padre pues decía, mira, pues tanto en el Papá Noel, nosotros éramos pioneros en el Papá Noel porque no había tanto Papá Noel cuando yo era pequeña, era más el tema de Reyes y ya está, pero poco a poco el tema de la globalización, ¿no? El tema de la americanización de todo, de las fiestas, ha hecho que al final lo de Papá Noel se haya instalado mucho más, porque además te daba más tiempo, ¿no? Nosotros como niños en esa época, pues te daba mucho más tiempo a jugar antes de entrar luego otra vez en el colegio a los juguetes que te traía Papá Noel, que con Reyes, nosotros preferíamos el Papá Noel de largo, vamos, que a los Reyes. Claro, yo no sé. Nos fuimos. ¿A los demás os ha pasado lo mismo? ¿Al final os habéis inclinado hacia esa vertiente de Papá Noel? No, al final no. Desde el primer momento, ¿anda?, en mi casa fue Papá Noel. También ten en cuenta que yo tengo parte francesa. Uh-huh. Entonces, claro, todo lo de Papá Noel allí tiene mucho más sentido. Y los Reyes son, pues no son. De hecho, no se regalan Reyes. Entonces, aquí lo que se puso fue Papá Noel y en Reyes teníamos un regalito, pero Papá Noel eran los regalos buenos, realmente, los con los que te tirabas todas las vacaciones jugando. Y eso molaba porque en Reyes están mal puestas las fechas. O sea, tienes un día para jugar y luego al día siguiente para ir al colegio. Pues claro, no es lo mismo que tirarte 15 días disfrutando todos los juegos y todas las cosas. Así bueno, que sí, pero es nuestro. Es nuestro, ¿qué quiere decir? Tú piensas, yo, por ejemplo, los americanos, llega el 31 y se acabó la historia. Nosotros tenemos ese lujo de trabajan... un poquito más. Y tenemos roscón, efectivamente. Claro, exactamente. No todo va a ser malo, ¿eh? No todo lo de los Reyes. No, digo que para los regalos mejor al principio, pero claro, que cubren más las Navidades es buenísimo, estoy de acuerdo. Y la cabalgata, que para mí me parece una de las cosas más guays también de la Navidad. Totalmente, sí. En mi casa no ha prosperado. Mira que durante muchos años hice campaña para que se quedaran el Papá Noel, ¿no? De, por favor, mamá, papá, que así los regalos los podemos disfrutar. Nunca ha cuajado la idea. Ellos han sido de Reyes Magos porque era una tradición española y eso había que conservarlo porque sí. Y así se ha quedado. A día de hoy sigue así, ¿eh? Papá Noel no deja de ser una cosa anecdótica. Ni hay regalos ni nada en mi casa. Pero bueno, yo sí que hubiera preferido Papá Noel, pero bueno, es lo que toca. Sí que me gustaría, porque aquí creo que ya ha salido por encima el tema de la Navidad. He visto un artículo que se publicaba precisamente en El País estos días, se llama ¿Nos gusta la Navidad? Es un artículo de opinión de Elena Béjar, que es catedrática de Sociología, y voy a leer un pequeño fragmento que me ha gustado mucho, que dice... ¿Qué magia cabe en un mundo racionalizado, presa de la jaula de hierro del consumo y atenta contra las identidades continuamente construidas? En una sociedad secularizada, poco queda de la festividad religiosa. En una sociedad individualizada, la celebración familiar afecta solo a parte de la población. Entre un cuarto y un tercio de los habitantes de las grandes ciudades europeas viven solos, muchos de ellos sin familia. La ausencia de esta se vive con vergüenza, como si fuera sinónimo ya de vejez, ya de fracaso. Si uno no tiene familia, algo habrá hecho mal para estar solo. Quizás por esa creencia, las consultas de los psicólogos se llenan en Navidad. Por si fuera poco, estas fiestas tan entrañables son el tiempo por antonomasia de la felicidad, o al menos del contento, de la celebración. Y ya se sabe que el imperativo cultural de ser feliz produce más desdicha a quien se aparta de la norma. Esto me encanta porque es verdad, parece que estamos obligados en Navidad a ser felices y a estar continuamente rodeados de personas. Si no, algo hemos hecho mal. Sí, eso también funciona en cuanto al tema de la concepción de la familia, ¿no? Porque antiguamente la familia pues estaba formada por bastantes miembros, en plan, a lo mejor 5 o 6 miembros, en el aspecto de que la pareja tenía 3 hijos, 4 hijos de media, y actualmente pues tenemos muchos tipos de familias, tenemos matrimonios homosexuales, matrimonios LGTBQ, vaya, que no lo he dicho homosexuales, pero me refiero a todo el colectivo. Luego también tenemos el tema monoparental, el tema de que muchas mujeres solteras que tienen a su hijo pero no tiene el padre del niño. Y entonces este tipo de cambios en el tema de la estructura familiar también provoca distintas formas de ver la Navidad. Sí es verdad que es complicado porque siempre la publicidad, por desgracia, a día de hoy todavía se sigue viendo los típicos anuncios de parejita heterosexual, por ejemplo, regalándose cosas. A mí me gustaría que hubiera una mayor visibilidad de otros colectivos y de minorías, porque ni todo el mundo podemos tener, primero, el tema del estatus social en cuanto económico de ricos y pobres. No todo el mundo tenemos para poder regalar, y más en esta situación de este año. y creo que habría que haber un poquito más de conciencia a la hora de la publicidad o del tema de juntarnos, que yo estoy viendo los anuncios de este año que es en plan, por favor, no lo pongáis más, o sea, es decir, hay mucha gente que no nos vamos a poder juntar porque vivimos en comunidades autónomas diferentes y es un riesgo el juntarse porque hay que limitar los contactos. O se está prohibiendo por ley el tema de los contactos, con lo cual yo creo que sí, que tiene mucho que ver la felicidad de la Navidad con cómo tú veas el tema de la familia, que también es muy importante. Y con la publicidad, es que lo has clavado, Sofía. El tema de la Navidad viene en un porcentaje altísimo de importancia sobre la, con la publicidad y cómo se enfoca la Navidad desde la publicidad. ¿Cómo tienes que ser feliz? No puedes ser feliz porque estés solamente con tu mujer y pases la Navidad solo con ellos, porque te van a faltar que no tienes hijos, o te va a faltar que no estás con los padres. Y sobre todo, y lo más importante, tienes que comprar. Tienes que comprar mucho, tienes que comprar muchas cosas y hacer muchos regalos, porque en realidad ese es el espíritu navideño según la publicidad. Y es cierto, no está siendo nada responsable socialmente, desde luego por lo que has dicho y por las dos cosas, tanto por que no quiere acoger a todos, sino que lo que quiere es dar una visión monocorde en la cual se gaste dinero, y por otro lado está hablando de eso, de seguir juntándose la gente, cuando quizás tendría que haber hecho un enfoque un poco distinto. También publicidad es verdad que hay compañías. Iba a decir que también es verdad que hay compañías que han decidido este año no hacer publicidad y donar a ONGs el dinero que no se han gastado en la campaña. Mira, muy interesante. Y ya no solamente por la parte de la publicidad, sino también la ficción. Porque ¿cuántas comedias románticas se ambientan en Navidad de la chica que se enamora del novio fantástico que conoce mientras cae la nieve, los copos, o al revés? Es que esto es terrible. Yo creo que tengo 4 plataformas digitales y si no han entrado 12 películas de ese estilo entre las 4, no entra ninguna. Sí, o sea, sí. Es espeluznante. Terrible, terrible. La originalidad, ¿eh? Echa arte. Sí, pero eso lo que viene es a corroborar el mensaje este de esa felicidad de es que no puedes pasar la Navidad solo, porque entonces eres un desecho humano prácticamente. Búscatelo, claro, aunque no quieras algo fuera. Sí, el tema de los hijos, es que vuelvo a lo mismo, el tema de, por ejemplo, hoy en día ser mujer soltera sin hijos, eso, vamos, es como decir, joder, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado, no? O que tú ya tengas una edad y ya no tengas hijos, y es como, tenemos derecho a todo, tanto mujeres como hombres, a no tener hijos si no se quiere, porque es como, no sé, la Navidad... Yo la he vivido, yo soy del 92, la he vivido muy cuando era pequeña, muy tradicional en el aspecto de parejas con hijos, etc. Y luego la mitad de esta gente luego se ha divorciado y tal. O sea, es que se ve que hay fisuras. No se puede pensar que eso de la familia tradicional de toda la vida, eso es estático y siempre va a ser... No, yo considero, y lo hablo alguna vez con mis padres y tal, de que la Navidad en 20 años quizás ni se celebre. O sea, se celebre muy poco, porque date cuenta que con la sociedad individual que hay a día de hoy... de que en un futuro date cuenta que no vamos a estar con los núcleos familiares de hoy en día de 4 o 5 hijos, sino que es que yo tengo, por ejemplo, 28 años y va a ser complicado que yo sea madre y de tal otra generación entera igual. Se inventarán otra fiesta. Tal cual, sí, que exactamente. Vamos a verla. Sí, pues, además piensa que la función religiosa que tenía la Navidad se perdió, yo creo que hace décadas. Hay muy poca, quiero decir, hay gente que sigue celebrando la Navidad como el nacimiento de Cristo, pero la mayoría de la gente lo celebra como una fiesta o familiar o, ya digo, o la publicidad la celebra como una fiesta de que todos ganen mucho más dinero, que son las mayores ventas de todo el año, y te aseguro que eso les da igual que cambien las familias como son, cambiarán la publicidad, cambiarán el enfoque, pero se mantendrá estas fiestas para poder coger y hacer esas ventas. De todas formas, y por reconducir esto, porque veo que está quedando de un negro, yo que venía aquí con mi villancico de Canal Sur, que no me gusta, quiero volver a redirigirlo. Entonces, como yo creo que al final, es verdad que hay intereses comerciales, todo lo que nos lanzan las marcas, que el factor religioso ha perdido peso, vale, pero aunque sea una vez al año, aunque sepamos que todo es mentira, uno quiere creer por la simple razón de, al menos aunque sea un mes que estemos en paz, todos los familiares, o que finjamos que todo está bien, yo prefiero un mes de mentira a 12 meses de otras cosas. Entonces, yo voy a seguir con el teatro. Mucho postureo, ¿no? A mí, la Navidad, ya digo, no me entusiasma especialmente, me gusta, pero no me entusiasma especialmente, pero sí hay una cosa que me gusta. Eso de ver a la gente que no he visto durante todo el tiempo sí que me alegra. gente que quiero. Entonces, a mí esa parte es la que más me gusta, la de poder reunirnos en familia y estar todos juntos. O sea, que en eso, que sea una vez al año, me da un poco... Eso sí merece la pena. Sí, como dice por el chat Sofía, una vez al año no hace daño. Vale, pues como una vez al año no hace daño, también hay una cosa que sucede una vez al año, que son los villancicos. Mariah Carey, ese hit que ha roto ya todas las marcas. En vuestra casa, ya sea ahora o en el pasado, cuando erais más pequeños, ¿ha sonado algún disco en concreto, un villancico que os guste mucho, algo que decir por la parte musical? Porque yo no, para mí, realmente, la Navidad está asociado a escuchar villancicos, que afortunadamente ha cambiado, porque yo de pequeño, en casa de mi abuela, que es andaluza, del puerto de Santa María, pero a más no poder, los coros rocieros... De verdad, yo eso cómo lo odiaba. Todos los niños allí cantando, que no sé qué, no sé cuánto. Horrible, horrible. Ya cuando he tenido más edad, he podido elegir mi propia música, mi propia banda sonora. Y lo dije el otro día, yo soy muy de los Jackson 5. Pero en vuestra casa, ¿qué sonaba? Pues en la mía, por ejemplo, Frank Sinatra, tío. Toma. Frank Sinatra y Elvis Presley. Mi madre es que es súper fan de Elvis Presley. Tiene como discos, versiones de Navidad. Y hay un concreto, un no sé si se llama White Christmas, que es la tipiquísima, que de sí, Frank Sinatra. Sí, sí. Yo soy más de Frank Sinatra, porque mi madre, vale, es muy de Elvis, pero yo noto que Frank Sinatra canta mejor, lo siento. O sea, me refiero que es como otra voz más navideña, no, más voz. Suave. Es la exactamente, voz. Es la voz, exactamente. Entonces yo Elvis lo veo más impostado, como algo más comercial, ¿no? De que tiene que cantar esas canciones en esa época, porque no deja de ser un artista que le tuvieron que meter pues por contrato en películas de hacer de Hawái, de no sé qué, de actor, aunque no funcionaba como actor, ¿no? Pero Frank Sinatra, en cambio, sí que le noto como ese espíritu de Nueva York, de la Navidad, que a mí me encantaría vivir, pero por el tema de la ficción, ¿no? De lo que nos han vendido, pero yo creo que también es muy bonito. Me llama la atención que eso venga dado por tus padres, porque bueno, son más o menos, imagino, de la generación de los míos, y los míos, yo qué sé, algo en inglés no escucharían nunca. Te pondrían ya Rafael el tamborilero, pero... También. Claro. Pero es verdad que mi madre es por el tema de que siempre le ha gustado muchísimo Elvis, en el aspecto de cuando era joven, pues era lo que más se llevaba, era como el Justin Bieber de hace unos 10 años, ¿no? Porque ahora ya tampoco. Pero sí, es como que ellos, a pesar de no saber inglés, porque mis padres no entienden el tema de qué dice Frank Sinatra ni nada, es como la musicalidad, el un poco así más clásico, ¿no? Que es en plan, al final no deja de ser súper clásico. Y yo, en mi caso, pues también me gusta, pero luego también me gusta Mariah Carey, también me gusta cosas, versiones de Ariana Grande, o de estos tipos de, tú lo sabrás, Sergio, de estos special events, ¿no? Que sale como Miley Cyrus, sale de repente, o Lady Gaga, ¿no? Que tiene uno con Tony Bennett, por ejemplo, o sea, me gustan mucho los especiales que se hacen de Navidad, o sea, por eso lo vivo muy, muy fuerte, y es guay combinar las dos cosas, lo clásico con lo nuevo. ¿Y los demás? Pues en mi caso, realmente no es de las cosas que más me apasiona, sinceramente, los villancicos. De pequeño es verdad que en casa pues sonaba lo típico, lo clásico, ¿no? Lo más arraigado quizá a lo religioso, ¿no? A toda la escena del portal, esas cosas, ¿no? Esas canciones de, yo qué sé, de Arrebo Riquito, Noche de Paz, todas esas cosas, ¿no? Lo más arraigado a la religión, ¿no? Y ahora ya de mayor, pues es verdad que se ha perdido un poco eso. Recuerdo que el año pasado, lo has mencionado antes de soslayo, pero sí, en mi casa sonó Rafael. Mi gran noche de Rafael sonó. Sí. Y no sé, cosas así, ¿no? Tampoco son... Es que esto también, a lo mejor, si alguien nos escucha y no es de España, hay que decir que el día del 24 de diciembre, el especial navideño de Rafael en Televisión Española... Es que eso ha sido todos los años. Sí. Y José Mota. ¿Y José Mota? Prefiero José Mota. Porque admiro mucho a Rafael como artista, pero es que no le aguanto. ¿Sí? ¡Uy, vaya hombre! Ay, a mí sí me gusta. No, es que en mi casa se ha oído mucho a Rafael. O sea, el tamborilero ha sido una pesadilla constante en una infancia, o sea que no puedo. Pero de todas formas, eso era por parte de mi abuela, que le gustaba mucho a Rafael y nos lo ponía siempre. Pero a mí, por ejemplo, pero a mis padres, por ejemplo, como ha dicho Sofía, Frank Sinatra sí que era mucho. Y Kenny Rogers era otro que también oíamos mucho en casa. Entonces, bueno, eran los que más me gustaban. Y de los villancicos clásicos en general me cargan ya muchísimo todos, pero el Adestes Fideles es el que mejor llevo, la verdad, que quizá digamos que me gusta. Uh-huh, mira. Un buen punto. Muy bien, muy bien. Bueno, no quiero pasar por alto otro tema que también salió a colación en el último programa que hicimos, en el anterior, cuando estaba Juanjo, y es los polvorones, mazapanes, peladillas, turrones. Esta época, si alguien te ve el 1 de diciembre y por lo que sea no vuelves a verlo hasta el 20 de enero, te lo encuentras hecho una bola, ¿eh? Porque nos hartamos de comer muchas veces. ¿Aquí soy muy dulceros o no? No especialmente, puede que a lo mejor algún turrón sí que caiga, pero no me suelo, tampoco te diría privar, porque no es una cosa que diga, uff, me apetece un montón, pero no, tengo que controlar, tal. No, si me apetece, a lo mejor cojo alguno y ya está. Chá de almendras, sin almendras, eso ya me da bastante igual. Pues entre los dulces navideños, que la verdad es que no suelo comprar prácticamente nada, porque en casa somos dos y al final estamos yendo a casa de mis suegros, a mis hermanos, no sé qué, casi no compramos nada. Pero sí me gustan los mazapanes y los turrones. En cambio, los polvorones me parecen muy prácticos como medida contra el COVID, porque dudo mucho que puedan atravesarlos. Pero aparte de eso, si me obligan a comerlos de verdad, o sea, no vuelvo a ir a esa casa. Me parecen horribles. Pero lo demás sí me suelen gustar. Dices, las peladillas tampoco les veo mucho sentido, pero las almendras rellenas, que no se llevan una especie de masa de mazapán, y sobre todo las frutas de Aragón, son lo que más me gusta de las navidades. En mi caso son como estos mazapanes así chiquititos, como cuadraditos, también, que me gustan mucho. Bueno, creo que son polvorones cuadraditos en realidad, pero como sabor como a canela, y están muy buenos porque no es necesario en plan de espachurrarlos tanto y todo el rollo, sino como que te lo puedes comer así sin tener que estar ahí, ya te digo, espachurrándolos. Y no sé, y luego el tema de lo... Ahora he visto que las bandejas han cambiado mucho, porque antiguamente había que estar partiendo ahí, por ejemplo, el turrón duro y tal, pues ahora está como todo más individualizado y es mucho más higiénico también, porque al final te dura más tiempo, en plan de que tienes chocolate con leche, no sé qué, de almendra y todo eso, y como que cada uno puede coger lo que quiere y no hay como lo típico, que es que siempre sobra muchísimo, por ejemplo, del típico turrón duro blanco, que ese, hay gente que le puede gustar mucho, pero normalmente es el que más puede sobrar, ¿no? Entonces, nada, la verdad que eso, que a mí me gustan, ya te digo, ese par de cosas. Uh-huh. En plan, los polvorones pequeñitos y el turrón. Fíjate, así individualizado. Creo también que aquí hay un factor a lo mejor geográfico, ¿eh? Porque es que en mi casa hemos sido de polvorones de toda la vida, pero polvorones de este de Sevilla, de la flor de estepa, de la fortaleza, esas marcas que son de aquí, de nuestra tierra. Y qué te digo yo, polvorones de los de almendras, los de coco, incluso los de limón, eso siempre ha habido en mi casa. Y también esto provoca mucho debate, es la forma de comerse el polvorón. Parece ser que hay división de opiniones. En mi casa toda la vida, tú el polvorón te lo pones con el papel y todo en la mano y lo espachurras. Y lo haces como una croqueta. ¿Por qué? Uh-huh. Porque así luego cuando le quitas el papel, te lo metes en la boca y no se te deshace. Pero hay gente que no, que tal y como te viene envuelto, lo abre y se lo come. ¿Vosotros cómo lo hacéis? ¿Sin espachurrarlo ni nada? Sin espachurrarlo. Ah, no. Yo se lo... Son un poco hardcore, ¿eh? Y él lo espachurra. Y se lo come. ¿Cómo? Que digo que yo se lo doy a mi hermano, que es el que le gusta, y él lo espachurra y se lo come. Ah. Pero como tú dices, cerrado, lo espachurra hasta que se convierte en una masa bien densa, claro, que puede resistir cualquier tipo de ataque, y entonces ya es cuando se lo come. Hay que ver qué odio le tienes a los polvorones, ¿eh? Y la verdad es que no soy muy fan, se ha notado, ¿eh? Sí. Jolín. Y la, no sé, y los mazapanes y esas cosas, a mí los mazapanes no. A mí me encantan. Me gustan, sí, el tema de, por ejemplo, en Toledo se lleva mucho el tema de los mazapanes y, joder, la verdad que están súper buenos, y aquí en casa sí que me gusta, pero a mí también me gustan mucho los nevaditos, que son como hojaldre, pero digamos que con una capita de azúcar glass. Y lo venden así en una cajita, digamos, también de surtido, la típica a lo mejor de que te vale 1,50 euros o 2, o sea, tampoco es como súper caro, pero están muy buenos. Mi abuela Julia, que padece casi tal, le encantaba hacer poner estos nevaditos y tal, y joder, es que eran los que más me gustaban, porque es que están súper dulces, porque es puro azúcar glass ya, o sea, más no se puede. No sé si las conocéis. No, yo no. Pues las empiñonadas. Ah, no, son, no sé. Pues son bolitas redondas de mazapán cubiertas por piñones tostados. Vale, sí, sí, sí. Si te gustan los mazapanes, son una delicia. Si no te gustan, pues son mazapanes en esencia. Pero con los piñones queda realmente fantástico. Y están muy, muy buenas. Uh-huh. Bueno, por ir cerrando el tema comida, es que si no, de verdad que esto no se puede grabar un programa porque me entra el hambre. El turrón, que también lo hemos mencionado por encima, pero es que dentro del turrón hay quien le gusta el blando, el duro, de chocolate negro, chocolate blanco. Hace poco probé el de chocolate blanco del Mercadona, voy a decirlo porque me da igual, y muy bueno. Y me recomendaron por Twitter el de pistacho, que esto es una cosa, yo un turrón de pistacho. Fui a averiguar si existe, y no solo existe, sino que hay turrones de natillas incluso. Yo me quedé muerto. No sabía que había esa variedad. Está todo inventado ya, ¿eh? Sí, sí. Brutal. O de fresa, ¿no? También he visto estos típicos de fresa, de naranja, tal. O sea, realmente a mí el que más me gusta es el de chocolate con leche o chocolate negro. En plan, típico turrón, incluso de estos que son de café, que a mí me gustan un montón también. En plan, todo lo que tenga bien con café o sabor a café y tal. Son los que más me gustan y no sé, la verdad que tiene muy buena pinta todo. Está poniendo Aitor ahora mismo una tarta, que esas tartas son muy de mi pueblo, de cuando se hacía la Semana Santa, pues se ponía un huevo en medio, porque es como esa tarta, en plan, está enseñando una tarta como con un montón de bolitas de colores, que también se comen y tal. Y ya te digo, y se ponía como, y no sé cómo se llamaba la verdad, pero era como que se daba a los niños en Semana Santa, pues cuando hacían la comunión y cosas así. En la alberca hay una tienda muy famosa que se dedica a hacer turrones de todo tipo de sabores, pero sabores muy raros, que no tienen nada que ver con lo habitual, y luego turrones de los clásicos, y tienes turrones de escándalo. Pero yo eso me pasa como con la pizza, ¿vale todo? ¿Puedes hacer una pizza de lo que sea? ¿Puedes hacer un turrón? Menos la piña, sí. Claro. Las anchoas. Pero yo creo que si está bueno, supongo que puede valer. Porque de hecho lo están haciendo, están sacando turrones, tú lo has dicho, de natillas y de fresa, bueno, de fresa hace años. Yo he visto hasta de gominola, turrón de gominola. Sí, de verdad. Pero bueno, si está bueno, no lo sé. La verdad es que puestos a ir con tu dinero a comprarlo, no me voy a comprar un turrón de gominola en la vida. Es decir, si lo van a probar y dices, bueno, pues está bueno, ¿no? Pero así a bote pronto no se me ocurre. A mí el de yema me gusta, pero sobre todo son los tres clásicos. El duro, el blando y el de chocolate, que son los que más me suelen gustar. Aunque yo creo que para mí el rey de la Navidad es precisamente el roscón, que me gusta bastante más que todo lo demás. ¿Sois mucho de roscón? ¡Hombre! En Reyes. Sí, sí. Ese para mí es el plato estrella. Ah. Sí, sí, sí. Y además, no, el de chocolate. El de chocolate y nata me gusta más. Porque a mí el de nata solo o el solo sin nada no me gusta tanto. ¿Y el la de fruta crema? Esa sí. No lo he probado. No lo he probado. En plan, esos que son así ya de otras cositas, no. Pero es verdad que es que lo que viene siendo sin nata me parece muy mazacote. La fruta sí, lo de las frutas escarchadas sí que la como, a pesar de que hay gente que no le guste y tal, pero es porque darle gracia un poco al turrón, yo qué sé. Yo sí, la quito. Digo, fuera. Esto me sobra. También, sí, sí. Me gusta lo de la figurita que está metida. Y el haba. Seguro, alguna vez. Para salir la figurita. Pero bueno. Pues en mi casa lo que hacemos es que antes lo abrimos y metemos un billete de 20 euros. Entonces, al que le toca ya no es solamente la figurita, le toca la figurita y dinero, que eso y también. El billete de 20. Que cuando tú lo haces, claro, tú partes los trozos. Pues imagínate que el primero coge y ya le toca. Pues los demás no se comen el rosco. Ya les da igual. Lo hacen solo por el dinero y entonces no tiene gracia. Pero a lo mejor podéis, no sé, nosotros lo hacemos así, pero en lugar de meter el billete, a quien le toca figuritas es que se llevas 20 euros. No se puede. O para el roscón. O para el roscón, ¿no? Lo típico. Exacto, claro. Lo típico. Sí. Sí. Pues nosotros no, nosotros metemos, pringamos el billete. Pero bueno. Pero sí, nosotros con nata está buenísimo. Bueno, hablando ahora ya de un tema que he tenido que hacer un poco de memoria y que creo que vosotros lo tenéis un poquito más fácil por lo que me habéis contado. Niños que estáis escuchando este podcast para mecenas, apartaos, que vuestros padres nos lo pongan, porque, spoiler, ¿en qué momento os enterasteis de que los reyes eran los padres? Si os acordáis. ¿Qué me dices? Sí. Esto es peor que la muerte de Aerys, ¿eh? Ala, complicado. Pues en mi caso, yo me enteré bastante pronto, en plan con 8 o 9 añitos. Pues porque sencillamente tenía unos primos que no eran primos hermanos, pero eran primos segundos o algo así. Y mi madre pues decía que había que regalarles a Pablo y a Víctor para... Bueno, no decía, los reyes le van a traer a Pablo y a Víctor los regalos y todo esto. Y claro, yo en una de esas que en el armario, pues ya éramos muy curiosas, mi hermana y yo, abrimos el armario y vimos los regalos como un par de meses antes. Ah, entonces, claro, ya yo ya me hice 2+2 y dije... Vale, esto lo de los reyes es una trola porque esto... claro, luego los vi en Reyes, esos regalos posteriormente. Dije, esto no puede ser, o sea, estos regalos no los han traído los reyes. Estos regalos estaban en el armario de mamá desde hace ya 2 meses porque se cayeron como de la parte de arriba. Estábamos haciendo el tonto y claro, se cayeron y ponía Víctor y Pablo y tal. Y yo, mierda. Entonces claro, ellos ya optaron por decírnoslo y nos vino mejor porque ya podíamos como escoger nuestros regalos. En plan, mamá, pues yo me quiero comprar el CD de la Kylie Minogue. Que yo ya era, ya apuntaba manera Kylie Minogue con 8 años, tío. Dios. Que era una cosa que... típica de 2001, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, que incluso el conocimiento, el saber que eran los padres, fue una liberación en tu caso. Totalmente. No, o sea, lo vives con tristeza, en cierta manera, porque ya, no, sobre todo los siguientes años, porque ya no vives la ilusión del no dormir, el a ver qué Barbie me trae, porque yo era Barbie o Bras o algo así, y ya lo vives como desde la perspectiva adulta un poco ya más fría, pero al mismo tiempo dices, pues mira, a mí me apetece cogerme un radiocassette, ¿no? Que en esa época el tener un radiocassette propio, una tele propia o algo así, era una pasada, la verdad. ¿Y los demás? Pues en mi caso fue... supongo que 7-8 años tendría. Me enteré, fijaos la anécdota, fue en catequesis, en una clase de catequesis. Anda. Que uno de mis compañeros, preparándonos para la comunión, pues lo comentó, pero así directamente, a cara perro, y me hizo recapacitar. Digo, ostras, pues espérate, a ver si va a tener razón y tal. Tiene y cual. Sentido. Tiene sentido, tal. Y lo mejor de todo es que, pues... yo no dije nada, yo seguía recibiendo regalos en Reyes y tal, y hubo un año, no sé, a los 12 o 13 años, que ya mis padres me cogieron y me dijeron, oye, ¿tú sabes que los reyes somos nosotros? Digo, sí, sí, claro, yo lo sé de hace mucho tiempo. Y me preguntan, ¿y por qué no has dicho nada? Digo, pues porque pensaba que en cuanto lo dijeras ya se acababan los regalos. Entonces, digo, yo sigo fingiendo que no sé nada y aquí que sigan llegando regalos. Qué grande. Qué pesado. Oye, pues buena estrategia, eso es pillería. Eso es como para que me toque más regalitos. Claro. Yo tengo un primo, también pasó eso, que nosotros lo sabíamos desde muy, muy jóvenes, en plan de 7, 8 años. Pero el tema estaba que mi primo no lo sabía y creo que en ese caso sí que era con 12, 13 años, entre que se quería hacer el tonto, digamos, de no saberlo y también que yo creo que todavía seguía creyéndolo porque era muy fantasioso el chaval y era como, yo todavía sigo creyendo en los reyes y tal, y era imposible porque ya llega un punto, vas al instituto, claro. Y yo recuerdo incluso de, con mis padres visitar a mis abuelos de Navidad, ese era el día de Navidad. Y unos chavales de unos 18 años, y ya lo sabíamos, lo del tema de los reyes. Y decirnos, los reyes son los padres, y Papá Noel son los abuelos, o no sé qué. Y vamos, mis padres, como, ni le hagáis ni puto caso, pero lo hicieron a posta, los cabrones, porque fue como... Lo vamos a decir porque sabemos que son niñas pequeñas, y a ver si así de esa manera lo saben. O sea, que hay gente que lo hace así a cara perro también. Que también, sí, sí. Fríamente, yo lo pienso y digo, si a mí me parece incluso más bonito... el saber que son tus padres los que tienen un detalle contigo, más que unos señores que vienen y se cuelan por... Quiero decirte, si desde pequeño es ya... Es muy turbio lo otro, ¿no? Sí, sí, sí, sí, que te quiero decir que no me parece feo. Es otra forma de entender la Navidad y no lo veo mal, no sé. Porque sí, no se empeñan, sobre todo los padres, se empeñan tanto en mantener la mentira. Posteriormente sí que lo piensas y dices eso, pero a mí cuando me lo dijeron me llamó mi padre a la habitación y me explicó que en realidad los padres eran los padres eran ellos seguro, pero que además eran los reyes y que hacían los regalos y que no se lo contara a mis hermanos, pero que yo ya era mayor y entonces tenía que saberlo y todo eso. Y yo muy serio, yo era muy pequeñito y muy serio, dije, debía tener 10 años o algo así, yo creo, o 11, no sé. Le dije a mi padre que me había hundido. Que a mí me hacía me había hundido. En ese momento te aseguro que no lo noté, o sea, no me hice la idea eso de que era mejor saberlo y que fueran los padres. Pero porque es verdad, en realidad te están quitando la magia. Porque son todas las cosas que pasan aquí están medidas y calculadas y o son y tienen una razón o lógica, aunque sea una retorcida forma, y se rigen por las leyes de la física y eso. Pero que un tío pueda repartir regalos en todas las casas de todo el mundo al mismo tiempo, eso era magia. Claro. El que sí. Los reyes vinieran de Oriente cada año y aparecieran 18 cabalgatas o 20 o 40 y te trajeran los regalos y todo eso, eso era magia. Y claro, cuando te lo contaban, eras un poco más adulto, eras un poco más mayor y te descubrías que la magia existía como que no, porque ya no había nada que fuera algo de lo que era fantasía y que escapaba al conocimiento, vaya. No sé, todas esas cosas no las pensé entonces así, pero sí que se me quedé un poco chafado por eso, porque se había acabado la magia. Claro, la desilusión de enterarte de que el mundo no es tan maravilloso como... Yo creo, de verdad, a ver, yo quiero también que me entiendan los oyentes, yo no soy padre, entonces como no soy padre, mi punto de vista de la paternidad es muy opuesto al que realmente tiene una criatura y lo siente así, pero para mí... El no preparar a tu hijo desde pequeño de que el mundo es una mierda, siento decirlo así, es luego peor el golpe. Si poquito a poco le vas diciendo, oye, hijo, que no vas a ser lo que sueñes, no vas a ser astronauta, hijo. Yo creo que decírselo no está tan mal, ¿eh? Pues es una pena que no seas padre, la verdad, porque tu hijo iba a estar súper feliz por lo que estoy oyendo, ¿sí? Por eso no soy padre. Sabiendo que está condenado a trabajar toda su vida hasta morirse, ¿no? Más o menos. No, pero es que nos crían en unos ideales que el problema es cuando se rompe y te das cuenta de que la sociedad es otra cosa. Estoy de acuerdo, típico. Es otro tema. Educar a los niños diciéndoles que tienen que ser buenos y que tienen que portarse bien y ser buenos con los demás, o educarles diciendo aprovéchate de las oportunidades que surjan porque los demás lo van a hacer y todo eso. No. Hay que criar en valores, pero hay que decirle, hijo, que sepa que vas a estar toda tu vida rodeado de hijos de puta, porque es verdad. Y ya está. Pero, o sea, bueno. Magia de todo, de la vida, porque vamos, no, pero es verdad que por ejemplo, a mí me dijeron mucho en el instituto, Sofía va a llegar a Harvard. Y es en plan, eso te jode, porque luego cuando eres mayor, dices, ¿cómo que voy a llegar a Harvard? No voy a llegar a Harvard nunca. O sea, entonces, no sé, es como intentar, como tú dices. A mí no me gustan tampoco las madres o padres fantasiosos de la hostia y con el tema de la Navidad se pasaban tres pueblos en el aspecto de pues yo lo vi con mi primo Miguel, ¿no? De mi tía Loria, con la que ya ni me llevo, o sea, a mí da igual. O sea, por ejemplo, no sé, el tema de dar a entender mucho al niño de que los reyes, de que no sé qué, de tal, es en plan, ¿no ves que le estás haciendo más daño que está casi llegando al instituto no saberlo? O cada vez que el chaval intentaba liberarse, digamos, de decir, creo que son los padres, tú decirle, no, que los reyes existen, coño, si ya lo sabe el chaval casi, claro. Prácticamente. Confírmaselo, que es una duda que tiene porque sabe que algo no cuadra. Lo que quería comentar, por ejemplo, la cabalgata de Telemadrid, yo me acuerdo que la veía por la tele, yo ver el tema de, porque siempre he sido muy lista, entonces yo veía que los papeles de regalo no coincidían con los que me salía en mi casa. Entonces yo tenía los del Corte Inglés y los de la Telemadrid, se supone, y dice mi madre, no, esos camellos luego vienen aquí, no sé qué. O, por ejemplo, el hecho de cómo coño meten el camello aquí en mi casa, si en Vallecas no cabe esto de la terraza. Aquí estos camellos salen del barrio pitando. Hay otros camellos diferentes. A ver qué camellos van a venir, que me preocupa eso, ¿no? Esos son los peores, exactamente. No, es verdad. La verdad es que un análisis frío no lo resiste ni 15 segundos. Pero bueno, el caso es que la ilusión en ese momento se mantiene. Y todo esto, como muy bien dices, tiene una edad. No puedes coger y mantener a alguien ya con 12, 13 años. Primero porque al final se le van a reír en la cara y le van a hundir más que si se lo cuentan los padres bien. Y luego eso, que es muy bonito que los padres regalen cosas a los hijos y los cuiden y demás. Claro. Pero en el momento, bueno, pues te puede fastidiar un poco la fantasía y enfrentarte a eso, a que el mundo es un poco distinto a lo que has creído durante todos esos años. Yo en mi caso es que, no voy a mentir, no me acuerdo, porque yo nunca lo viví como una cosa ni traumática, ni... Para mí siempre ha sido así, y posiblemente no, es decir, yo con 3 años evidentemente creería en los reyes, pero no sé, no recuerdo en qué momento eso dejó de ser así, para que veáis lo poco que me ha marcado. Sí que sé que esa ha sido como una mentira que todos sabíamos... Y que hemos mantenido, es decir, yo a día de hoy incluso me pasa que ese día me levanto a las 7 de la mañana, despierto a mis padres sabiendo que, ya ves tú, que es una tontería. Pero el espíritu, la sensación de esa ilusión que por lo menos tenemos un día al año, me parece muy bonita como sensación en sí misma, más allá de lo que implica. E incluso siempre hemos tenido como la coña, yo qué sé, con 10 años o así de, no, vamos a ponerle el vaso de leche con galletas. Y yo sabía que eso lo tomaba mi padre. padre. Y mi padre era el primero que decía, no, pero pon más galletas, ¿sabes? Porque los otros lo comían. Que le gustan. Claro, claro. Qué bueno. Sí. Entonces... ¿Vosotros seguís esperando a abrir los regalos por la mañana o salís a las 12 de la noche? Ay, no. A las 12 de la noche a veces yo, ¿qué dices? ¿Qué? ¿A las 12 de la noche? En plan mal, sí. Yo ya he perdido ahí la magia ahí. Eso ya sí que rompe con... Yo hasta que no te despiertes, te puedes levantar temprano, cuando tú quieras, pero tiene que ser por la mañana. Sí. Yo también. Sí, pues eso. Yo no recuerdo cuándo dejé de creer en los reyes, pero sí recuerdo, y a lo mejor no tendría que contar en un programa como este, el momento en el que me explicaron cómo nacen los niños. Y fue con... ¡Buah! Eso es otra, ¿eh? O sea, yo me enteré por una puta enciclopedia, macho. Ah, sí. O sea, yo por mis padres, pero porque fue... Fatal, O sea, yo estaba en un viaje en coche con ellos y como una conversación así casual y como, ah, que los niños no nacen por el ombligo, creía yo, fíjate. Tendría a lo mejor 10, 11 años o 12, no lo sé. Y me dijeron, no, Sergio, nacen por ahí abajo. Entonces fue como, what the fuck, ¿cómo va a salir un niño por ahí? Va a ser fatal. Yo, es que fue más el tema... Sí. Porque claro, te cuenta que en la enciclopedia había como de salud, ¿vale? Se veía lo que viene siendo todo el proceso. O sea, y era como, nos quedamos mi hermana y yo como diciendo, no, o sea, esto no puede ser que pase esto, que los hombres tengan esto, que las mujeres tengan lo otro, no sé qué, que se junte así, o sea. Y fue horroroso, fue un shock tremendo, pero verdad que te hace también, y fue muy joven también, en plan con 10, 11 años, decir, que no, o sea, no sí, quieres sí. pensar, te rompe también la magia de la vida en el aspecto. Total, ¿qué? Total. No. La vida es muy... completamente romperte todo, si es que... Exacto, literal. Sergio, que se te vuelve ahí del foco. Ya, es verdad, por favor. Magia navideña, volvamos. Vale, pues ahora que ya sabemos que los reyes son los padres y que al final los padres, nosotros, seamos padres o no, nos vamos a convertir en quienes también hacemos regalos, yo quiero saber si vosotros sois detallistas, es decir, pensando en vuestra pareja, vuestro hermano, vuestro tío, ¿ya os coméis la cabeza desde el 1 de diciembre o antes? ¿Qué le voy a regalar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿O lo dejáis para el 5 de enero y lo compráis a última hora? En mi caso soy súper detallista, porque de hecho ya he comprado algún regalito así y no sé, es como que intento pensar mucho en la persona, de qué le puede hacer falta... O más bien por su personalidad, pues por ejemplo el tema de los juegos, el tema de, no sé, yo, mira, no creo que lo vaya a oír, pero yo por ejemplo a mi pareja le he comprado aquí como una pluma así en plan de estas con bolígrafo así muy bonito, porque es médico. Entonces es como el tema de, pues oye, para los informes, para lo que tengas que escribir en el día a día, que des muchas altas, ¿sabes? En plan, y que la gente se recupere y todo el rollo. Y no sé, cada persona es como que tiene algo especial. O mi hermana le he cogido una mochila de un muñeco que le gusta de Twitter, que es como una animación de un chaval de California. Me ha costado un pastón desde allí, una mochila desde California aquí. Pero es como que le haga realmente ilusión y que sea una cosa realmente exclusiva y que no se la vaya a encontrar de repente lo que todo el mundo le da, en plan un jersey o unas zapatillas o unos calcetines, ¿no? Lo típico, que lo llevas con mucha ilusión. Pero, no sé, me gusta que la persona se sorprenda de la hostia y diga, joder, qué guay esto, ¿y cómo has pensado en este regalo? Y sí, a mí me gusta eso. En mi caso, tengo un pequeño problema y es que soy friki. Sé que nadie lo había notado, pero es un hecho. Es un problema. Es un problema cuando tratas con gente, entre comillas, normal, y esa gente normal está empeñada en regalarte cosas. Porque, claro, ¿qué te regalan? Claro. Que no tengas... o que te guste, o eso. Así que al final, hace ya muchos años, me obligaron a hacer una lista. Una lista muy larga, que yo la hago muy larga, porque eso da igual, pero es que el primer año hice una lista más o menos corta y me cayó entera. Entonces dije, no, hombre, no es la idea, que se gaste una pasta para regalarme todas las cosas. Entonces hago una lista muy larga, que se note que es imposible comprarlo todo, o les ha tocado la lotería, y así... Luego, cuando yo no sé qué es lo que me van a regalar, porque a mí lo que me gusta de los regalos es que no saber qué es lo que va a caerte, porque si no, te lo puedes comprar tú mismo. Pierde mucha gracia, vaya. Entonces, es así. Y al revés, pues lo mismo. A mi mujer hace también una lista muy larga de cosas que eso, y entonces yo suelo regalarle algo de la lista y algo que no esté en la lista, que crea que le vaya a gustar. Y con los demás, pues más o menos vas pensando un poco, como ha dicho Sofía, que les gusta, que no. Cuando hace unos meses mi suegro dijo que quería un móvil, pero de estos sencillos que tienen teclas, no sé qué y no sé cuál, pues se me quedó ya la idea y es la idea de lo que le va a caer. Él se ha olvidado ya, pero bueno, yo sí sé que lo dijo. Es un poco fijarte en la gente y conocerla un poco y si te importa, pues buscar algo que les pueda gustar, porque para coger lo primero que sea, pues realmente no he regalado nada. Es que si les tienes cariño, pues intentas que sea algo que les guste, claro, o que necesiten. Sí, sí, jolín, pues qué suerte tienen vuestros allegados con personas que sepan regalar también. No sé, Aitor, si tú también o no. En mi caso, los regalos los solemos hacer a los niños, ¿no? A los que todavía tienen esa magia, ¿no? En el cuerpo. Y en lo personal, a lo mejor me extiendo a lo mejor a mis padres, pero no suelo regalar a todo el mundo. Pero entonces, ¿a ti no te regalan nada? Alguna cosa cae, sí, sí. Vale. Mis padres me regalan cosas a mí, yo les regalo cosas a ellos y luego a los críos de la casa también. Mm. Pero no en plan a mi primo de 25 años le regalo algo ya, ¿sabes? No es mutuo. El core. Eso, el core, volvemos a lo mismo. El core. ¿Y tú, Sergio? Pues, jolín, es que, claro, os he escuchado a vosotros que mimáis los detalles, pendientes de una conversación para meses después regalarlo. No, mira, yo tampoco, ¿eh? Yo tengo que decir que mi familia es maravillosa en algunas cosas, pero en otras es un desastre. Desastre es, tipo, esta mañana mi hermano mayor me ha mandado un WhatsApp diciendo esto es lo que te voy a comprar por Amazon. Y yo, vale, pues gracias, ¿entiendes? Son cosas así que yo cuido muchísimo los detalles porque además es eso, a mí me encanta la sensación de ver cuando está abriendo el regalo la cara que pone y todo. Entonces intento que no se sepa, guardarlo con... Pero es que mi otro hermano, por ejemplo, utiliza la misma cuenta de Amazon y yo veo cómo me llega el correo de te han comprado no sé qué. Y yo, por favor, de verdad. Ay, claro. De verdad. O a lo mejor mi madre el día 5 de enero le digo quiero el libro de Final Fantasy 9 de Héroes de Papel. Y me compra el de Final Fantasy 7. Como, bueno, Recita. Sí, yo vale, me gusta Final Fantasy, pero... Pues son muy poco detallistas las cosas como son y ellos lo saben. Yo sí que lo soy muchísimo más. También es cierto que este año está todo el mundo muy revuelto con este 2020, que ya desde noviembre me están preguntando que haga una lista, que si no sé qué. Y yo, pero mamá, ¿qué te ha pasado este año? Que ya no es el 5 de enero, ya es el 1 de noviembre. No sé qué está pasando. Está todo el mundo revolucionado. Sí, se valora más. Yo creo que es como que los pequeños momentos que teníamos antes, ahora al no tenerlos tan a menudo, el aislamiento, ¿no? En plan de no poder ver a personas porque vivan otras comunidades autónomas o por el tema este de las leyes que están poniendo de todo, que no puedes circular en el puente, cara sí, cara no. Es como que valoramos todo, porque yo, por ejemplo, el puente a Constitución y tal, para mí es un momento de comprar, de irme con mi hermana y tal, y este año no he podido hacerlo. El tema de las cenas, pues igual, hay que tener mucho cuidado, van a venir mi hermana y su novio nada más, pero nos encantaría como extendernos más y estar aquí casi por la noche y tal. Entonces, no sé, es como que te entiendo lo que dices porque es como que queríamos teníamos como ansiedad de Navidad. Este año es como que la gente, por reunirse, es como, quiero que ya llegue la Navidad, por lo menos para tener un momento de felicidad con mis hijos o con quien sea, y decir, ya está, por lo menos ya hemos pasado el año. Porque es que pasar este año no es pasar cualquier año, hemos pasado el año, yo diría, en mayúsculas. Sí, sí, sí. Yo creo que esto ya nos prepara para todo lo que venga, ¿eh? Y fíjate, yo por echar algo de menos, yo sí echaré mucho de menos la cabalgata, porque, bueno, con mis amigos era una tradición el ir a verla. Sí. Este año imagino que no habrá en Algeciras, no sé si habrá o no, pero... Y además sí, no es creo. Que empecé el 2020, ese 5 de enero, que se me cayó el móvil al váter, recordemos. Es verdad. Así empezó todo, ya luego fue a peor. Y el año también se cayó por el váter, ¿no? Sí. El paciente cero fue ese váter, a partir de ahí todo. Sí, sí, sí, sí. Pues yo te digo una cosa, yo empecé el año justo el 5 de enero en una cabalgata aquí, en mi barrio, que mi madre hacía mucho que no iba a una cabalgata y nos lo pasamos súper bien. Y luego ha sido un recuerdo con el cual hemos vivido un poco todo el año porque ha sido muy difícil el salir, el todo. Entonces es como, joder, con lo felices que éramos todos en el barrio comprando caramelos, comprando no sé qué. Y de repente todo se rompió de esa manera porque además en esa época se supone que ya estaba, por ejemplo, el COVID ya por ahí medio suelto. En China. Entonces estábamos todos muy pegados, sí. Y no, incluso aquí en Europa hicieron algunos estudios en Italia y tal de que ya podía haber COVID y tal. Entonces es como estuvimos todos súper pegados, todos bailando y tal, y fue como... Mi madre llevaba 20 años siempre una cabalgata, y yo le dije, mamá, súbete, wow. Que es... no es que sea la gran cosa, pero oye, estaba súper bien, bailaron todos los chavales, los niños y tal, y es como... Ojalá que este ya no se puede, pero el año que viene, pues oye, de nuevo lo quiero ver. Yo no sé cómo será la cabalgata en Vallecas o a la que fuiste, pero sí. En Algeciras es que es... Ahí sí, claro. Que el tema religioso es lo de menos, porque te ves a Peppa Pig bailando Bajal, o sea, es maravilloso, de verdad. Y Ariana Grande, lo típico, los altavoces, sale sí, Ariana Grande, es como fantasía, o sea, esto es realmente la Navidad. Es el crossover definitivo, me encanta. Claro. La Patrulla Canina bailando, yo qué sé, Maluma, cosas así. Déjame decirte... Yo ese año lo que tengo claro es que lo he echado a título inventario. Yo creo que desde abril, más o menos, dije, por Dios, que se acabe ya, que aguantar lo más posible y demás. Y la Navidad la he enfocado como lo que se puede hacer, pues vamos a disfrutarlo lo más que se pueda, y lo que no se pueda, pues da igual. Lo importante es seguir, salir, y que el año que viene sí se pueda disfrutar como siempre. Que te das cuenta con lo que molaba antes, y esas cenas de Nochebuena que nos reuníamos, 14 o 16, que son todos de la familia de mi mujer, pero les tengo mucho aprecio y te molaba mucho, este año no se puede hacer. De hecho, no vamos ni a cenar con mis suegros en Nochevieja. O sea que la cosa se reduce mucho. Pues oye, por lo menos intentemos hacer lo mejor posible. Mira, por ejemplo, estamos buscando pijamas a juego. Ah, fíjate. Sí, porque como prácticamente puedes salir de casa y va a ser más bien de, en todo caso, por telellamada, por videollamada, más bien el poder coger y estar con la gente, si es que aciertan cómo se hace, eso tampoco lo creo, pues el caso es que por lo menos que sea algo un poco más así, más divertido, y estamos viendo que eso, que hay pijamas a juego, que ya sabes, elegantes para la noche y eso. Un poquillo hortera, pero bueno. Pelín. Pero no está mal. Pues mira, me encantaría concluir este episodio retomando el hecho de que nos llamemos el Batallón Pluto. Sabiendo, a ver, si tenéis algo ya en mente de a qué vais a jugar estas Navidades, que sé que luego el tiempo de vacaciones son 2 semanas, que no es más, no es como en verano, pero no sé si tenéis algo en mente, si vais a rejugar algo que tenéis en la estantería, ¿cómo lo habéis enfocado? Yo voy a hacer un variadito por el tema del PC Gamer, entonces intentaré coleccionar Pun, a ver si lo puedo seguir jugando, y luego pues... El tema de que, por ejemplo, he cogido el Xbox Game Pass y entonces estoy con el Hellblade. Estoy con el Ori and the Will of the Wisps. O sea, he intentado hacer como un... O el GTA 4 en Steam. O sea, el tema de Steam, tengo tanta biblioteca de... Antiguamente no podía utilizarlo con un antiguo PC, con lo cual con este me estoy resarciendo. Estoy compensando todo el tiempo perdido y estoy jugando a cosas del 2017. El otro día jugué al Super Liminal, que está muy bien, que es un juego de puzzles. Y me quiero jugar más juegos de esos. O de David Cage, he visto que han sacado el Fahrenheit... Lo han vuelto a para PS4 y como son juegos antiguos, pero me apetecería jugarlo. El año pasado fue una Navidad donde jugué al Disco Elysium. Estuve 20 y tantos días jugando al Disco Elysium y la llamo la Navidad del Disco Elysium porque fue la hostia y como que me pegaba mucho el Disco Elysium con la Navidad, no sé por qué. Pues yo estoy, en mi caso, ya he empezado realmente. Y es que estoy con Xenoblade Chronicles Definitive Edition de Switch. Llevo ya unas 20 horas, ¿eh? Pero lo que pasa es que me lo estoy tomando muy de chill, en plan, haciéndome todas las secundarias, o sea que tengo para todo el mes, me da a mí. Y era un gran pendiente que tuve, bueno, era un gran pendiente que ya tuve en la época de Wii y no cayó el año pasado y estoy aprovechando este impasse, ¿no?, de vacaciones para hacérmelo. Mm-hmm. Genial. Y yo tengo claro que seguiré con el Cyberpunk, que seguiré con el Half-Life Alyx y... Tengo un poco de mono de aventura gráfica, que hace mucho que no juego ninguna, y o bien cae, bueno, cae, no, porque ya la compré, la última de Larry, que ha salido hace un par de meses, o bien me jugaré una Bowed, que era una antigua, que bueno, antigua, tendrá un par de años, pero que tiene traducción al castellano desde hace poquito y la habían puesto como que era fantástica. Así que supongo que más o menos entre esas tres cosas es lo que estaré jugando. Ah, bueno, y por supuesto el Beat Saber. Vale, pues a eso añade, sé que no es una aventura gráfica al uso, pero Tell Me Why, juégalo, ¿eh? Yo creo que te va a gustar. Ay, es verdad, no me acordaba. Justo ese te iba a decir también, es muy bueno. Yo incluso en los Game Awards hubiera dado de mejor narrativa Tell Me Why. Me parece mejor narrativa el Tell Me Why que el de Last of Us 2. Me está muy bien. Me va a dar el premio al impacto, porque la verdad que exacto. Me gustó. Exacto, Y no es una apuesta segura, así que sí. Ese puede ser. Genial. Pues a mí en mi caso lo que pasa es que como ha caído una tele en mi casa, una tele nueva después de 50.000 años. Ahora mismo estoy pendiente de llegar a mi casa y ver con qué la estreno. O sea, me da, o sea, me interesa, por ejemplo, Final Fantasy VII Remake, que ya me lo he pasado y todo, pero por ver cómo se ve, esa es la ilusión que tengo. Entonces, seguramente rejugaré algo. También tengo por ahí pendiente otro juego del que a lo mejor hablo la semana que viene, así que me lo voy a guardar. Pero bueno, pues eso, ir probando cositas y ya está. Vamos a ir concluyendo este episodio y como hemos empezado con el villancico de Canal Sur, me gustaría terminar con Rafael, precisamente. Vamos a ahora ponerlo y a ver, es que me ha salido un anuncio en YouTube, ¿vale? Por eso estoy haciendo tiempo. A ver, ahora, a ver. ¡Oh, qué mítico, por favor! Esto es que se ha escuchado en todas las casas de España, ¿eh? A ver si entra, a ver si entra. Venga, Rafael. Ahí lo tenemos. Vale, wow. Con esto sí que quiero decir, Aitor, feliz Navidad. Todavía nos queda un programa de los Toti, impresionante final de temporada, donde vamos a anunciar esos nominados a mejor titulazo of the year. Pero en cualquier caso, pues eso, que espero que sean unas Navidades interesantes, en buena compañía y jugando a videojuegos. Pues igualmente, muchísimas muchísimos deseos para todos los mecenas que están aquí semana a semana apoyándonos. Gran Navidad para ellos. Espero que tengáis una gran Navidad también tú, Sergio, Atreides, Sofía, Juanjo, Tony, todos. Que paséis unas buenas fiestas, seguros y que nos veamos el año que viene con mucha más energía. Eso es. Atreides, sé que a ti, Rafael, te trae malos recuerdos, pero bueno. Bueno, me trae malos recuerdos porque no me gusta mucho como canta, pero sí que me trae unos recuerdos maravillosos con mi abuela cenando en Nochebuena y todo eso. O sea que no. Todo tiene su parte, como las películas de Paco Martínez Soria. Me parecen espantosas, pero me recuerdan a cuando ponía ella. Entonces, tiene su parte buena. Eso es lo bonito, sí. Os deseo eso, que paséis unas felices Navidades y sobre todo, que terminemos este año bien y empecemos mucho mejor el que viene y de ahí para arriba. Pues sí, igual Sofía, que muchas gracias y que vaya todo genial. Muchas gracias, Sergio. Igualmente me sumo a lo que habéis comentado, tanto a Aitor, a Treide, Sergio y todas las personas que participáis en el batallón y a los mecenas también y a todos los seguidores. Que tengáis muy buena Navidad y que, como ha dicho Treide, nunca más ha estado más presente el tema de salir bien del año y entrar bien en el siguiente, porque nos tiene que dar mucha salud y seguridad para todos. Así que nada, sobre todo disfrutar de los videojuegos, que ahora la Navidad se destila muchísimo. Así que nada, besito a todos. Este es el discurso bueno que hay que esperar todas las Navidades. Lo mismo, que espero que los mecenas se cuiden, que lo pasen bien estas fiestas y que nos vemos muy pronto. Ya sabéis, el martes, el programa de los Toti. Y ya a partir de ahí, nos vemos en 2021. Un saludo, amigos. Canto de amor, ropopompón, ropopompón. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió.